numerosas organizaciones sociales, ciudadanos, personas movilizadas. Estamos prácticamente rodeando la Usina del Arte. Está payada, digamos, estas audiencias públicas. Digamos, a quienes también queremos manifestarnos nos tienen bastante lejos de la Usina del Arte y estamos expresando, como vos bien decías, el rechazo al tarifazo de gas, pero también a los tarifazos aplicados la luz y el agua, que repercuten directamente sobre el bolsillo de los que laburamos. Guido, te pregunto por la convocatoria bajo esta campaña Macri para la mano, pero la cantidad de organizaciones que se están nucleando realmente es bastante amplia, y te pregunto si han podido o si han llegado a meter a alguien que pueda hablar también y exponer justamente en esta audiencia. Sí, la verdad que hay un montón de expositores, personas incluso muy cercanas. La audiencia va a durar 3 días. Lo que nos preocupa un poco en este contexto es que la voz de las personas que expongan y sus argumentos no van a ser tenidos en cuenta, porque recordemos que estas audiencias son no vinculantes. El ministro de Energía comenzó su exposición apenas hace unos minutos diciendo que, bueno, que va a aplicar un tarifazo del 200%. La verdad que nosotros lo rechazamos. Todos los que estamos aquí movilizados creemos que esto no es gradual, que esto es un tarifazo de plumazo y que, bueno, tiene que discutirse con toda la gente, escuchar la voz de la gente. Guido, en su momento la Corte Suprema dijo que tenía que existir esta audiencia, que debían expresarse los precios de Boca de Pozo, los precios en la producción del gas, y esto no fue publicado por el Ministerio de Energía. Ya está hablando Aranguren, o habló hasta hace algunos minutos, habló de tarifazo, y los usuarios no pueden, o se expresan, pero no es vinculante, como vos bien decías. ¿Qué nos queda, digo, como usuarios de este servicio público? Sí, la verdad es que el panorama es bastante negro. Nosotros estamos movilizados y vamos a continuar exigiendo que, como vos bien decías, esto es clave, el costo de producción del gas que pagamos todos los argentinos y argentinas, podamos conocerlo. Algo bastante elemental, esta información no ha sido provista. La verdad que creemos que si el gobierno sigue sin escuchar la voz de todos los que trabajamos y estamos diciendo que estamos cada vez más justos para vivir, la voz de los que menos tienen, digamos, el panorama es bastante negro. El panorama es bastante negro y creemos que el gobierno tiene que reflexionar sobre lo que está sucediendo. Reflexionar sobre lo que está sucediendo para que la situación no se vuelva aún más compleja de lo que está. Guido, ustedes, bueno, como sabemos, esto tendría fecha de cierre el día domingo. Ustedes están convocando al día de hoy, también lo harán mañana y pasado. ¿Cómo sigue el esquema? Sí, mira, el fuerte de la movilización es el día de hoy y entiendo que el domingo también vamos a estar movilizándonos para el cierre. En este sentido, es importante esto, digamos, que todos, desde el lugar en el que estamos, desde la campaña de Macri para la mano, desde el lugar en el que podamos estar, repliquemos, compartamos, digamos, demos las discusiones en conjunto de la sociedad, desde cada uno en nuestro lugar, para poder pararle la mano a este gobierno entre todos.